Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a una charla más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme estar con todos ustedes y en esta oportunidad compartiendo con Mauricio Brito, con quien vamos a estar conversando sobre cómo impactan en nuestra vida los primeros 8 años de vida, ¿sí? Los humanos somos un conjunto de mente, cuerpo, alma y espíritu y juntos enfrentan al ego. Así que voy a traer a Mauricio para que demos inicio a esta charla y comencemos a conversar sobre este impacto que tienen nuestros primeros 8 años de vida. Mauricio, qué gusto enorme estar contigo hoy, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. No, el gusto es mío, gracias por invitarme. No, gracias a ti, Mauricio, y por traer este tema tan interesante. Yo ya voy con mi primera pregunta y es, ¿por qué los primeros 8 años de vida son tan determinantes para nuestra personalidad y desarrollo? Durante los primeros 8 años de vida del ser humano, básicamente lo que se hace es tener una herida o tener un trauma, lo que se le conoce como herida o trauma. Entonces, esta herida o este trauma te lo van a recordar a lo largo de tu vida. ¿Quiénes son los encargados de esta herida o de este trauma? Tus padres o tus las personas que están alrededor de ti, ¿no? Esta herida se escucha muy, pues, digamos así, como que fea, etcétera, pero no, esta herida tiene un propósito y tú tienes o necesitas encontrar ese propósito. Esta herida va a potencializar tu vida. Esa es la función, ¿no? Fíjate que tiene una función esta herida. Entonces, cuéntanos un poquitito cómo se siente o cómo se debe vivir esta herida para que esté cumpliendo la función que le corresponde. Ok, mira, te cuento básicamente. Y me voy a poner a mí de ejemplo. En los primeros 7, 8 años de mi vida, mi padre me golpea varias veces. ¿Qué pasa con esta herida? Esta herida se me transforma con problemas con la autoridad. Y entonces me hace una persona que no acatar normas, que no acatar reglas, etc. Yo lo que agarro con el paso del tiempo es que entiendo el por qué o para qué, mejor dicho, el para qué me sucedió esto. Una vez que tú tienes el para qué, esa es la parte del objetivo de esa herida. Y después tienes que sanar la parte emocional. Una vez que tú sanas la parte emocional, que es entender el para qué te pasó esto, y la parte mental, tú tienes un trayecto de vida diferente porque entiendes qué es lo que tienes que potencializar en tu vida. Por ejemplo, a mí eso me costó trabajo el manejar la ira. Entonces, tuve que agarrar y contener esa ira y saberla administrar, básicamente, ¿no? Estamos entonces conversando de cómo es que estas experiencias van a impactar con nosotros más adelante a nivel espiritual y emocional. Sí, tenemos que recordar que somos el conjunto de mente, alma, cuerpo, espíritu y emociones. Ajá. Esta herida primaria que yo le llamo tiene la finalidad de marcarte para que tú potencialices tu vida y lleves a cabo una transformación. ¿Por qué nos tenemos que transformar? Porque es lo que Buda, Shiva y muchos maestros espirituales nos han dicho. Tenemos que llevar a cabo una transformación interna para nosotros lograr alcanzar nuestro máximo potencial. En el caso que te decía, bueno, sí, mi papá me golpea, yo tuve que aprender a manejar la ira, la rabia, etcétera, para luego llegar a obtener mi máximo potencial, es decir, controlarme, es decir, tener un autocontrol. Nosotros estamos aquí en la vida para ampliar nuestra conciencia. Ampliar nuestra conciencia es específicamente saber actuar. Entonces, si nosotros sabemos actuar, nosotros vamos a tener reacciones adecuadas. Vemos un hecho y lo que tenemos que hacer es analizarlo, observarlo y hasta ahí. Muchas personas reaccionan de forma activa o de forma pasiva ante los hechos y no podemos ser así. Tenemos que aprender a saber, a identificar cuándo tenemos que reaccionar de forma activa y cuándo de forma pasiva y por qué. Esto es súper importante lo que acabas de decir y es el conseguir también tener esa conciencia, es el control un poco o la gestión, vamos a decirlo, me gusta más esa expresión, la gestión de nuestras emociones en las cosas, la cotidianidad básicamente, ¿no? Sí, las emociones tienen la virtud, la ventaja de qué es lo que nos hace que aprendamos. Esa es la labor especial de las emociones. Entonces, cuando tienes un trauma, cuando tienes esta herida, tienes una herida emocional. Pero si lo dejas nada más en lo emocional, caes en la postura de la víctima. Si tú agarras y encuentras el propósito de para qué te pasó eso, tu vida cambia. Tenemos que entender que somos el conjunto, como te decía hace rato, de mente, alma, cuerpo, espíritu y emociones, y están enfrentando todo esto al ego. El ego es esa voz interna, que la confundimos con la voz de nuestra alma. Básicamente los psicólogos muchas veces se refieren a ella como el diálogo interno. Muchas veces la voz del ego es una voz negativa totalmente, una voz que te complotea, una voz que te exige, una voz que te está diciendo y fastidiando todo el día, diciendo que las cosas son peores de lo que son o de que tú no puedes lograr las cosas. Ajá. Ese es el ego. Y el ego tiene muchas herramientas para manejarnos, ¿no? Gracias, Mauricio. Quisiera que desde tu experiencia nos cuentes un poquitito cuál es la herida más común que suele aparecer en estos primeros años. Mira, te podría decir que la herida más común yo creo que es puede ser el abandono, la traición, varía de persona a persona. El chiste es identificar lo que pasó para identificar cómo nos está afectando el ego. El ego tiene 7 principales herramientas con las que nos afecta, que es la ira, la gula, la soberbia, la pereza, la envidia y la avaricia, lo que los católicos conocen como los 7 pecados capitales. Además, el ego tiene otros 3, que es la desconexión con Dios, la inercia, los bloqueos personales, y tiene 2 armas, lo que yo les llamo el de destrucción masiva, que es los miedos y la culpa. Entonces te voy a poner de nuevo mi ejemplo, ¿no? Mi padre me golpea cuando estaba chico y yo tengo que saber controlar la ira, porque mi ego siempre me va a estar diciendo, una vez que yo tenga otro altercado con cualquier otra persona, me puede estar diciendo, sé agresivo, contéstale, busca problema. Entonces yo tengo que aprender a controlar a mi ego. Hay otras personas que les pasa algo en su infancia y les da por comer, eso es gula. Hay otras personas que se enfocan más a el sexo opuesto, eso es lujuria. Hay otras personas que les da flojera, que no quieren hacer nada, pues es pereza. Y casi todos sufrimos algo muy fuerte, que es la inercia de la vida. Muchas personas nos levantamos temprano, nos bañamos, desayunamos, salimos a trabajar corriendo y vamos al trabajo, regresamos y todos los días son iguales y estamos esperando nada más el fin de semana. Esa es la inercia de la vida y así nos controla el ego porque no queremos ver hacia adentro. Otra forma, como te decía, es la desconexión con Dios. Hoy por hoy la palabra Dios muchas personas tristemente casi la repudian. No lo quieren ver porque no tienen la capacidad y nadie les ha tenido la delicadeza de explicarles qué es Dios, ¿no? Y las armas estas de destrucción masiva que te decía es la culpa y el miedo. ¿Qué pasa, no? En mi caso, ¿no? Yo era agresivo de chico, de adolescente, etcétera, no controlaba mi ira y entonces yo agredo a alguien pensando que me iban a agredir y yo por esta herida tengo ese tipo de reacción y entonces luego siento culpa. La culpa no sirve para nada, ve y pídele perdón a la persona. Y además el ego te está enfrentando a tus miedos. Y entonces, ¿qué te dice el miedo? Vuelvo a mi caso. No, es que te van a agredir como lo hizo tu papá. Entonces tienes que activar la ira, tienes que actuar o reaccionar de forma desproporcional al hecho. Así funciona todo este gran engranaje que te estoy platicando, ¿no? Volviendo un poquitito atrás, Mauricio, con respecto a la inercia. Vivimos en un mundo, lo mencionaste un poquitito, súper acelerado, en donde no nos damos, nunca tomamos el tiempo para ver lo que requerimos genuinamente. ¿De qué manera o con qué herramientas nos podemos apoyar para empezar a crear esa conexión con nosotros? Mira, la mejor herramienta para combatir al ego y esa parte de la inercia es vivir en el presente. Mira, el pasado ya pasó. Yo ya lo que dije, si yo me equivoqué en los minutos pasados aquí en la entrevista, ya no lo puedo remediar. El futuro es incierto, capaz, digo, Dios, ojalá y no, Dios no lo quiera, se cae el internet y pues ya, ¿no? Ya se cortó la entrevista. Lo que tengo que hacer es vivir en el momento presente, enfocarme en lo que te estoy diciendo, en lo que estamos haciendo. El ego no vive en el presente. El ego vive en el pasado y en el futuro. Si la audiencia nos está escuchando, pueden llegar a detectar que esta voz estruendosa que tenemos en la cabeza siempre nos está atormentando con el pasado y con el futuro, pero nunca con el presente. Esa es la clave, vivir en el presente. Estar consciente de lo que hacemos en ese instante. Si estamos, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo con mi sobrino. Si estoy con mi sobrino de 2, 3 años, estoy ahí. Si suena el teléfono, si no, lo deshago, ¿no? Vivo el momento presente y de esta forma me deshago de ese problema, ¿no? Me encanta esta recomendación, Mauricio, porque parece súper fácil, sí, pero también requiere de mucha energía vivirlo auténticamente. Mira, bueno, en Mindalia se tocan muchos temas y muchos temas han tocado. Yo los he escuchado del despertar espiritual. Para mí, el primer despertar es el despertar de conciencia, darnos cuenta de que somos el conjunto, como te decía al principio, de mente, alma, cuerpo, espíritu y emociones. El segundo despertar es el despertar espiritual. Ahí nos damos cuenta que hay algo más arriba de nosotros. Y con estos dos despertares, lo que podemos lograr es concientizarnos de nuestra vida. Y de esta forma vamos viendo que, ok, por más que yo corra, por más que yo quiera adelantar cosas, si ahorita estoy por decir que decía, ¿no? Con mi sobrino, es tiempo de mi sobrino. Y si yo necesito hacer otra cosa, entonces me aparto y hago la otra cosa, ¿no? Mauricio, ya como adultos, ¿de qué manera el espíritu busca la sanación de estas heridas? Mira, el espíritu, más que el espíritu es la conexión, es el wifi, es el internet que tenemos para conectarnos con el mundo espiritual. Una vez que tú te convences que hay algo más, llámenle Dios, llámenle energía creadora, llámenle la fuente, llámenle como quieran, no hay problema. Una vez que tú sabes que hay algo más, lo único que tienes que hacer es abrirte a maravillarte, maravillarte de cómo funciona todo, maravillarte de cómo se desarrolla un niño, maravillarte de las olas del mar, maravillarte de las personas que tienes enfrente. Y eso solamente lo vas a lograr si tienes una humildad y si tienes la capacidad de observar y de decirle a tu ego, cállate. Cuando te dice, por ejemplo, ¿no? Conoces a una persona y empieza tu voz interna, pero fíjate que trae la blusa tal o el arreglo y está mal puesto, etcétera. Ahí le dices a tu mente, cállate, porque yo quiero saber, conocer a esta persona, ¿no? O cuando estás en un lugar y te empieza a hablar esta voz, es cállate, déjame disfrutar de la vida, del momento, ¿no? Qué bonito y qué importante, ¿sí? El disfrutar y el no estar todo el tiempo, como lo mencionaste, ni en el pasado ni en el futuro. Vamos a ir, quiero preguntarte un poco sobre el bloqueo de las emociones, ¿sí? Durante años, yo creo que muy recientemente empezamos a escuchar de la gestión emocional, que no lo aprendemos, nadie nos lo enseña en la casa ni en el colegio cuando somos chicos, y esto lo traemos a nuestra vida adulta. Entonces, ¿cómo hacernos cargo de esto, responsable de nuestras emociones? ¿Cómo empezar a entenderlas? Tenemos que entender dos cosas. La primera es que hombres y mujeres somos diferentes, es decir, traemos un sistema operativo diferente. Y lo segundo que tenemos que entender es esto. Los hombres entendemos todo en base a la lógica. Nos enamoramos en base a la lógica, amamos en base a la lógica, tenemos amigos en base a la lógica. La mujer es emocional 100%. Entonces, la mujer entiende las 300, 400 emociones que pueden haber. El hombre, tristemente, entiende pues dos, si acaso, ¿no? Que es la tristeza y la ira. Y casi todo lo va a llevar a la ira. La ira la lleva el hombre, ¿por qué? Porque cuando se enoja el hombre, se activa la testosterona. Y eso lo hace sentir bien. El hombre, al no ser emocional, no gestiona todas las emociones hacia esas dos, tristeza o ira. La mujer tiene una gama impresionante de emociones y además las identifica. Entonces, en el caso de la mujer, es saber identificar esa emoción y que no me desborde. Y en el caso del hombre, es saber identificar que hay otras emociones que no es la tristeza ni la ira. Vamos a suponer la frustración, sentirla, vivirla. Y tienes que identificar el propósito de lo que estás viviendo. Si te fijas a lo largo de esta plática, lo que he hablado siempre es de que todo tiene un propósito. La herida primaria tiene un propósito. Todo en tu vida tiene un propósito. Todo en nuestra vida tiene un propósito. ¿Para qué? Para que nosotros evolucionemos y aumentemos en la conciencia. La conciencia, rapidísimo, siempre me encanta poner este ejemplo, es ¿qué pasa cuando ves a un niño que empieza a caminar? Le quitas todo y dejas que se caiga. ¿Y por qué? ¿Porque eres mala persona? No, sino porque sabes que él tiene que hacer el esfuerzo necesario. Actuar en conciencia, amar en conciencia es eso. Muchas personas me han dicho, por ejemplo, no, es que yo lo amo demasiado y me traicionó. Pues es que amar eso no es amar. Es como si yo dijera, tengo una planta y le echo 10 litros de agua porque la amo mucho. Tenemos que aprender a amar, a actuar, a tener amistades en base a la conciencia, respetando al otro y respetándonos a nosotros mismos, ¿no? Mauricio, quiero preguntarte ahora sobre qué tipo de ejercicios o de técnicas recomiendas para conectar con nuestro niño interior. Mira, yo recomiendo, la primera es identificar la herida. Ajá. Hay veces que la gente no se acuerda, hay veces que la gente fue tan fuerte esa herida que la bloquea. Entonces, la verdad es que ahí en ese caso te queda nada más la hipnosis. Es una herramienta súper potente, ¿no? De la otra forma, si tú la identificas, te puedes ahorrar la terapia de la hipnosis, pero entonces tienes que agarrar y sentarte y tomarte un café con esta herida, con este trauma, y a solas preguntarle de la forma más humilde, de la forma más tranquila, ¿qué me viniste a enseñar? ¿Cuál es el propósito de que yo viviera esto? Y te juro que te lo va a responder. Pero tienes que estar tranquilo, no tienes que estar ansioso. Y la otra es encerrarte en tu cuarto y recordar lo que pasó y llorarlo. Y tomarte con la mano derecha, izquierda, el corazón y llorarlo y llorarlo y llorarlo. De esta forma tú vas a sanar la parte mental y la parte emocional. Y tu vida va a ser diferente. No queremos voltear hacia adentro porque duele. Pero es la única salida. Tenemos que ir hacia adentro para salir. Mauricio, ¿estas heridas de las que habla, es posible sanarlas completamente o siempre va a quedar una huella? Mira, puede quedar una huella, sí, pero te tienes que enfocar en tu transformación. Llevas a cabo o viviste un despertar de conciencia, un despertar espiritual, te das cuenta de que tienes que llevar a cabo una transformación. Una vez que tú dices, es que yo me quiero transformar, yo quiero darme cuenta de que yo soy la causa de todo, yo quiero sacar mi máximo potencial, porque todos, yo veo a toda la gente que tiene un potencial fuertísimo, un potencial innato, pero gracias a esa herida lo tienen oculto. Entonces, esa es la labor que venimos a hacer, a transformarnos. Y transformarnos es darnos cuenta que somos parte de esa energía divina, de esa energía de creación. Es decir, si somos parte de esa energía de creación o divina, somos dioses, tenemos un poder impresionante. Y lo único que tenemos que hacer es transformarnos a partir de esa herida para vivir en plenitud. Fíjate la transformación a partir de la herida, y esto es súper importante. Creo que estamos súper habituados a hacer que las cosas no tan bonitas, no tan agradables, directamente las hacemos a un lado. Sí. Y es el integrar. Es el integral, el entender las cosas, para qué nos pasaron. Me decías hace rato, es que queda la herida. Puede quedar la herida, pero si tú te enfocas en la herida, estás enfocándote o estás viviendo una vida de victimismo, te conviertes en víctima. Sí, ya me pasó, por eso siempre, o yo no tengo problema con hablar de lo mío, ¿no? Sí, ya me pegó mi papá muy fuerte, ¿verdad? Me golpeó. Pero lo puedo hablar, lo puedo explicar, ya no hay ese nudo en la garganta, ya no hay esa molestia. Yo ya entendí el porqué, el para qué viví esto. Entonces, una vez que tú razonas y que tú te convences que tú eres la causa de tu vida y que todo está aquí para servicio tuyo, para beneficio tuyo, tu perspectiva cambia. Mauricio, la aceptación, ¿qué papel juega en todo esto? La aceptación es básica, básica porque nosotros no tenemos ningún control. Nosotros no tenemos ningún control de la vida. Revisa tu pasado, o revisen todos los que nos están viendo su pasado, y van a ver, van a darse cuenta que hay muchas situaciones en las que surgieron así de la nada. Y nosotros tenemos o queremos controlar el futuro, y por eso muchas veces nos preparamos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el futuro es incierto totalmente. Tenemos que aceptar las cosas que nos pasan, porque así es. Porque si no, de nuevo caes en la postura de la víctima, caes en la postura de la queja eterna, ¿no? Fíjate que por lo general la postura de la queja o de la víctima es también algo que hemos estado viendo en todos los, no solo en las relaciones, sino también en la tele, ¿no? Es lo que nos presentan, que pareciera o está muy normalizado. Y de alguna manera también hay que reconocer que podemos salir de allí y que hay otras cosas que podemos experimentar a partir de esa decisión. Nosotros somos la causa de nuestra vida. Si tú te levantas de malas, te despiertas a las 7 de la mañana, y por la razón que sea, no importa, por el problema que sea, no importa, tú empiezas a maldecir, tú empiezas a agarrar y te empiezas a pelear con la gente, se te va a hacer tarde, se te va a quemar el desayuno, te vas a llegar a pelear con tus colaboradoras, con tus compañeros, con tu jefe de tu trabajo, etcétera. ¿La vida es difícil? Claro que es difícil. ¿La vida es dura? Claro que es dura. Pero lo único que nos queda es aceptar que, ok, bueno, estoy viviendo un problema álgido, pues no me queda nada más que aceptarlo y enfrentarlo de forma proactiva. No cayendo en la desesperación, no cayendo en la amargura, no cayendo en la queja. Mauricio, quiero preguntarte si ahora, ¿cómo podemos transformar o utilizar quizá ese dolor de la infancia como un motor? Como un motor para vivir, un motor para entender cuál es el propósito y también transformar a partir de allí. Seguramente creo yo que de alguna manera pudiéramos también ayudar a otras personas. Mira, lo que tenemos que hacer es identificarla, primero que nada, después controlarla, saber que necesita un poder impresionante, que te va a exigir. Vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Yo tuve muchos problemas con la ira, era muy enojón, la verdad, me desesperaba mucho. Entonces, tienes que aprender a ejercer ese poder, esa parte divina que todos tenemos, para aprender a controlarte. Y también hay otros muchos, bueno, como te decía, ¿no? La gula, pues tienes que aprender a no estar comiendo cada rato, a conocer de la alimentación, etcétera. ¿Cómo podemos ayudar a los demás? Los vamos a poder ayudar mientras nosotros entendamos nuestro proceso. Una vez que tú entiendes tu proceso, una vez que tú entiendes tu vida, te vuelves más misericordioso con los demás. Tener misericordia con los demás es tener la capacidad de entender que estamos todos en una lucha interna, en un conflicto interno, y que todos podemos salir. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Qué les puedes ayudar? ¿Cómo les puedes ayudar, perdón, a la gente? Es compartiéndoles cómo te fue en la vida, tus aprendizajes, tus herramientas que usaste. Hay muchas herramientas para esto. Yo no te podría decir cuál es el camino para cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Cada persona tiene una problemática distinta. Hay caminos en común, pero cada persona tiene que descubrirse. Y ahí es la magia, ahí empieza la magia de la vida. Ahí empiezas a disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque es un proceso de autoconocimiento y un proceso de escucha, de escuchar a tu alma. Necesitamos encontrar esas dos voces que hay. La voz del ego, que es muy fuerte, muy estruendosa y grita y te dice y te malaconseja, y la voz de tu alma, que es suave, tierna y cuidadosa, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias por estar compartiendo esta charla con todos nosotros. Me encantaría, o quiero hacerte el espacio para que puedas contarnos sobre esas conferencias a empresas. Mira, yo tengo varias conferencias, una que le llamo la razón del caos, que es te explico el por qué hay tanto caos en el mundo, ¿no? Otra que es el ego y su función, y otra que te hablo de la pareja y su función. Yo se las doy a empresas principalmente, bueno, a sus colaboradores. ¿Por qué? Porque si la gente sabe qué está pasando en el mundo, si la gente sabe qué es lo que tenemos que hacer todos aquí, el ambiente laboral cambia y la productividad se incrementa, el absentismo baja, etcétera, ¿no? Y tengo otra plática que es, bueno, es un monólogo, de hecho, es una parte hasta cómica, que es, se llama Es mi trabajo, y es el ego. Durante muchos años me enfoqué en entenderlo, en comprenderlo, en estudiarlo y en tratar de superarlo. Y esto me llevó casi 10, 12 años. Y entonces escribí este monólogo en el cual yo actúo como si fuera el ego de cada persona y les digo alrededor de 2 horas que dura este monólogo, o les explico y les hablo para que entiendan cómo actúa el ego en cada una de las diferentes personas. Eso son lo que las pláticas, bueno, las conferencias y el monólogo, ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio, por haber creado esta herramienta y compartirla. Me parece súper lindo cómo has explicado por qué para empresas y a partir de allí también todo lo que se puede lograr en ellas. Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Mauricio para que ustedes también puedan ponerse en comunicación con él y llevar estas herramientas de las que hemos estado conversando en la plática a todas las empresas e instituciones. Mauricio, quiero hacer una pequeña pausa para dejarlos a todos con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos para continuar con esta conversación. Vamos a ver este video porque es importante. Desde Mindalia.com nos solidarizamos con todas las personas y familias que han sido afectadas por las graves inundaciones de la Dana en España y que necesitan ayuda urgente. Familia, todo el país está volcado con esta situación porque hay personas que lo han perdido absolutamente todo. En estos momentos tan difíciles queremos animaros a aportar vuestro grano de arena, como ya hemos hecho nosotros a través de los diferentes medios disponibles. Sabemos que muchos quizá estéis en otros lugares del mundo, pero si quieres, tú también puedes ayudar. Si quieres hacerlo, debajo de este vídeo vas a encontrar varios enlaces contrastados y confiables a través de los cuales puedes hacer una donación, ya sea económica o de alimentos. Es hora de tomar acción y llevar la espiritualidad a la práctica. Muchísimas gracias a todos y muchísima fuerza y luz para el pueblo de Valencia. Estamos de vuelta, Mauricio. Muchísimas gracias por acompañarme y gracias también a todas las personas que están viéndonos por acá en el canal. Quiero ahora que hablemos un poquitito sobre algunas herramientas o técnicas que consideras muy efectivas para tratar traumas infantiles. Mira, yo creo que la más potente es la hipnosis. Después tienes un camino que pueden ser, ¿cómo se llama? Lo que se conoce como plantas maestras. Yo creo que son los dos caminos más potentes que vas a tener. Tenemos que recordar que nosotros somos alma. Nuestra alma es una energía. Nuestra alma se está alimentando de información continuamente por medio de los cinco sentidos y de las emociones que estamos viviendo. Entonces, cuando hay un trauma, eso se queda en el subconsciente. ¿Cómo lo vamos a reescribir? Lo vamos a reescribir por medio de la hipnosis, que nos puede llevar a ese momento para entenderlo, para revivirlo, ajá, y también para reescribir eso. Las plantas maestras, que hay muchas, o las medicinas ancestrales también, de las cuales, digo, yo te lo digo así abiertamente porque yo he practicado todas, y en muchas ocasiones, ¿no? Lo que hacen es reescribirte esa parte de la información. Y esas plantas, por lo regular, lo que hacen es te llevan al momento del trauma para que lo entiendas y reescriben la historia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque te avientan el propósito. Y una vez que tú tienes el propósito y has sanado la parte emocional, ya no hay ningún problema. Y te decía al principio, la parte de hacerlo solo. Hay muchas personas que no tienen el dinero, los medios para tener dos tipos de terapia, que yo creo que son las más potentes. Entonces te queda la parte de hacerlo solo y de revivirlo y de entender, identificar de forma tranquila cuál es el propósito. Por eso te hablaba de que te tomas un café con la herida y le preguntas y hablas y dices, dime, por favor, ¿qué quieres que yo aprenda? Y la parte emocional, que es llorándolo en soledad, ¿no? Esas son para mí las herramientas más fuertes que hay. Mauricio, muchísimas gracias por compartirlas con todas las personas que nos están viendo ahora. Yo quiero saber si la meditación pudiera ser también un acompañante a todas estas herramientas. Mira, la meditación, a mí me encanta practicarla. Yo creo que la meditación es el complemento de orar. Tú tienes que rezar. Rezar no es estar recitando el Padre Nuestro o oraciones que podamos ver, ¿no? El rezar es hablar con Dios. Es decirle, Dios mío, gracias por el día. Dios mío, tengo esta duda. Dios mío, no sé qué hacer con mi esposa, con mi hijo, con bla, bla, bla. Y meditar es escucharlo. Meditar lo que te permite es callar estas dos voces, la del ego y la de tu alma, estar en paz. Y es de cierta forma escuchar a Dios. Yo recomiendo la meditación no como para sanar heridas de la infancia, es una parte, sí, es una herramienta buena, pero yo la recomiendo para todos. Todos deberíamos de estar meditando. Ahora en Valencia surgió algo impresionantemente fuerte para los españoles que viven en esa región. ¿Qué podemos hacer todos? Siéntate 10, 15 minutos y medita. ¿Cómo le vamos a hacer? No conozco ni Valencia. No importa, nada más tú concéntrate en esa gente que no conoces. Visualiza las imágenes de la tele y mándales a esta gente fortaleza mental, mándales paciencia, mándales fuerza física, mándales compañerismo, mándales paz, mándales lo que tú quieras mandarles. Se las puedes mandar por medio de la mente. Nosotros tenemos que aprender a usar nuestra mente, a potencializarnos y a entender, como te decía, que somos energía y tenemos un potencial divino que tenemos que abrazar y que tenemos que entender y que tenemos que maximizar y poner en práctica. Mauricio, comentabas que la meditación es el complemento, por decirlo de alguna manera, al rezar, ¿sí? ¿Qué rol tiene entonces la espiritualidad en la sanación y el dar sentido a todas las heridas de la infancia y al estar acá en este mundo? Mira, básicamente, como yo lo explico, es de la siguiente forma. Nosotros somos energía. Nuestra alma, nosotros estamos en realmente nuestro hogar es el mundo espiritual, lo que nosotros podríamos llamar cielo. Y nosotros queremos llevar a cabo o tener a cabo una evolución. Entonces, para evolucionar necesitamos aprender. Por eso bajamos. Por eso hay un diseño de vida. Si alguna vez alguien o han entrevistado, que yo los he visto aquí en Mindalia, hablan de un plan de tu alma. De hecho, hay hasta un libro. Sí, hay, si tú te enfocas a entender tu vida, vas a ver que tu vida está llena de cosas para volverte mejor. ¿Por qué todos queremos experimentar esta vida? ¿Por qué todos queremos aprender más para aumentar nuestra conciencia? ¿Quién es la conciencia superior o la conciencia maestra? Es Dios o la fuente. Nosotros tenemos el gran deseo de llegar a ser como Dios. Y entonces estamos aprendiendo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, no nos torturemos. No nos torturemos preguntando el por qué me pasó esto, por qué me golpearon, por qué lo que haya sido. Encuentra el propósito, encuentra el para qué y desde ahí empieza a construir y date cuenta que todos somos energía y que todos estamos conectados. Que todos somos. Mauricio, hace un ratito mencionamos o conversamos un poco, sobre la culpa, pero hay algo que no hemos mencionado todavía y es el perdón. ¿Sí? ¿Qué opinas desde tu perspectiva sobre el perdón? Mira, el perdón no me gusta y sí me gusta. El perdón es una gran herramienta porque te libera a ti. El perdón es para uno, ¿eh? ¿Por qué no me gusta el perdón? Porque hay mucha gente que perdona desde arriba. Es decir, me hiciste algo y yo te perdono. Yo te digo, no, ya te perdoné. Eso nos pone en un plano diferente, en un plano de autoridad. Ni tú, ni yo, ni nadie tiene esa capacidad. Todos somos iguales y lo tenemos que entender. Todos somos absolutamente iguales. Entonces, yo tengo que perdonarte igual. Si yo no perdono de igual a igual, yo estoy agarrando y simple y sencillamente estoy perdonando desde una autoridad, desde el ego. Claro, digamos que el perdón te pone entonces en una postura de superioridad, ¿no? Pero estamos muy habituados a entender o a creer, sí, culturalmente, que el perdonar al otro, perdonar algo, nos va a ayudar a avanzar o sanar también esas heridas, ¿puede ser? Sí, pero tenemos que perdonar, te digo, de igual a igual, y tenemos que perdonar desde esta conciencia, que todos nos vamos a equivocar. Esta es una casa del jabonero, quien no cae resbala. Entonces no podemos juzgar. Si nosotros juzgamos, nos vamos a condenar. Nosotros al juzgar a una persona le estamos diciendo al universo, a Dios, yo soy mejor que esta persona que estoy juzgando, y entonces Dios, la vida, el universo te va a decir, ok, entonces te voy a poner una situación similar o peor. Ese es el problema de juzgar. Entonces, creo que el perdón sí es muy bueno, es una gran herramienta, pero tenemos que hacer con el corazón. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber compartido esta información tan maravillosa y estas herramientas también, y lo que hemos conversado, ponerlo al servicio, sí, encontrar el para qué. Y bueno, como lo mencionaste, tú has conseguido tu para qué y con eso también puedes ayudar y apoyar a muchísimas personas. Quiero además agradecer a todos los que nos están viendo ahora y los que nos van a ver en diferido, recordarles que compartiendo este video podemos seguir colaborando nosotros también con todas las personas que están sufriendo a través de la tragedia de Dana en Valencia. Así que, por favor, compártanlo para que llegue a muchísimas más personas. Mauricio, quiero dejarte a ti el espacio para que puedas despedirte de la comunidad de Mindalia y además cerrar con un último mensaje que quieras traer para todos nosotros. Pues me quiero despedir, sí. Gracias por su tiempo. Y el mensaje que yo les quiero dar de despedida es: traten de identificar esta herida que todos tenemos. Traten de sanarla, traten de entenderla, traten de entender el propósito de esta herida. Y por favor, enfóquense en tener un despertar espiritual y un despertar de conciencia. Y enfóquense en transformarse. Enfóquense en estudiar. Enfóquense en darse cuenta que lo único que tenemos que hacer es adquirir información espiritual y aprenderla a aplicar aquí en el mundo físico. Para eso estamos. Estamos aquí para experimentar. No hay errores, hay un montón de aprendizajes. No sean tan fuertes con ustedes mismos. La vida es fuerte, es dura, pero la vida nos trae un regalo, un cúmulo de regalos de aprendizajes. Y ese cúmulo de aprendizajes se manifiestan en un incremento de conciencia. Y sería mi mensaje de despedida y muchas gracias por la invitación.